acuerda del pitacoche, la pitacocha vuela de noche. Cuando se acuerda del pitacoche, pero pitacocha, dime la verdad. ¿Dónde está mi amor? Aquí está, pero pitacocha, dime la verdad. ¿Dónde está mi amor? Aquí está. Dime la verdad. La pitacocha de la ladera tiene pelona la calavera, pero pitacocha, dime la verdad.